cuerpo. Para un cuerpo. Para un cuerpo. Recién Caballos Negros Atravesando el Desierto de Fantasmagoria, del EP disco Abracadabra, y ahora recién está sonando Montañas de Agua de Babasónicos, del disco Trance Zomba. Y no ha venido antes de irse, está a horas de volar, nuestro audiólogo querido. ¿Cómo andas, Hernán? Buenas noches, ¿cómo les va, queridos? Muy contento de tenerte acá antes de que te vayas a una experiencia muy fuerte. Fuerte, una de esas de... regalos de la vida. Sí. De una vez en la vida y tal vez más. Bueno, no sabes, bueno, pero ¿por qué no una? Claro. Ya llegó, eso quiero decir. Eso me siempre lo mismo, se vengo. Se ya empezamos en 2014 así. Yo soy metafórico, ustedes tres son los burros. Vayan al colegio, viejo. Puedo volver en septiembre a hacer otro, boludo. ¿Por qué no? Sí. Bueno, ¿a dónde vas? Sonic Ranch. Vamos a Sonic Ranch, un complejo de estudios que está en, estábamos hablando justo, está en un campo de 11.000 hectáreas. Gigante, y entre un estudio y otro, por ejemplo, hay un kilómetro. Están como alejados. Sí. Nosotros vamos a estar en, con los Utopians, quería decir. Vamos a estar en uno que se llama Adobe, que es un estudio de los, el más nuevo de ese complejo. Ajá. Pero con una, también con todos procesadores analógicos de primera. Vamos a grabar en cinta, está buenísimo, en 2 pulgadas analógicamente. Y la base en vivo, como, como el de esos discos que nos gustan. Quien no entiende mucho o tiene alguna dificultad para entender alguna de las cosas que está diciendo el audiólogo, les recomendamos que escuchen las entregas del audiólogo del año pasado. Las nueve entregas en el blog, porque ahí van a entender mucho más de lo que está hablando. Y es única para todos los que están, va, prácticamente todos los que van ahí a esta experiencia, tanto para los chicos de la banda, para vos. Sí, Eduardo, sí, para todos. Eduardo ya estuvo grabando. Eduardo Vergallo va a ser el ingeniero del disco. Sí. Yo voy a hacer la producción artística. Eduardo ya estuvo, para todos los demás sí es una experiencia. ¿Hay un currículum así, como... así de bandas que han grabado ahí o para chapear así? Hay de todo, sí, grabaron. ¿Pero nombres así te acuerdas? No me acuerdo, pero hay muchos. Conocidos. ¿Quién eligió el estudio? Eduardo tiene ahí un, conoce al dueño y eso, y él ya había estado haciendo varios discos y de ahí salió la idea de cómo empezar la propuesta para ir. Bueno, aproveché y te metí un apriete. ¿Cómo va a venir el audiólogo para este 2014? Bueno, ¿vas a estudiar en Texas? Voy a estudiar. ¿Sabés qué? Anoche como que me hice cargo de la situación de texana y sí, me puse a estudiar equipos que no usé. Claro. Que, para cómo se manejan. Que, claro, porque hay una cosa muy loca que se llama, esto solo para muy entendidos, sí, que se llama CLASP. Ajá. Que es una cosa medio compleja de explicar, pero vamos a grabar en cinta, pero disparándolo desde un Pro Tools que hace que esa cinta se mueva. Es un despelote, bueno, pero está muy bueno para que lo investiguen. Clasp. ¿Se va a editar en vinilo el disco de Utopians? No lo sé aún. Estaría bueno. Yo quiero el mío. Bueno, podríamos hacer... Se habló. En un momento, entre nosotros, el seno interno de la banda dijo, podemos mandar a Nashville a hacer los nuestros. Y después... Claro. Bueno, hasta Jack White le puedes decir, que te hace copias limitadas del disco. Saca tres y ya está. Lo tiene en un globo. ¿Eh? Los tienen un globo, Jack White, arma copia de... Entrás al estudio de Jack White, grabás, te llevas el LP, y el tipo pone un globo, lo tira y que lo agarra. ¿En serio? Y no se venden. Es en serio. Es tipo, es la mente del tipo. Sí, sí. Quiero que vuelvas con una escopeta, audiólogo. Si andas en Texas... Eso que me decía, viste. Con un rifle. Sí, me traes un iPod. No, un rifle. Por favor. Bigotes anchos. Dale. ¿Sí? Botas. Botas, por supuesto. Sí, botas no te lleva directamente. No puedes ir con los Jotas ahí, camisa, padre. Camisa y sombrero. Claro, shortcito ahí, ¿no? Y tenemos que usar una marca. ¿Cómo venís de camisas no. para estar en el estudio? Y hay que usar remeras, ¿viste? No. Bueno, ¿te quedás un rato, Hernán? Me quedo un rato. Vamos a hacer un bloquecito también ahí pegadito. Tenemos el tema, en realidad, de... Pero dejaron poner dos temas antes. Lo ponemos, sí, por supuesto. Sí. Ese disco pensé que lo tenía yo solo. ¿Me haces un permitido? Ese disco pensé que lo tenía yo solo en el país. Sí, Circus of Power... ¿Cómo se llama? Magical Loss, ¿verdad? Magical Loss es de otra banda. No, el disco se llama Magical Medicine. Magical Medicine. Madness. Están invitados Ian Astbury y Jerry Cantrell. Y después, se me fue el nombre de la banda. Monster Magnet. Space Lord. Y de Circus of Power, Mama Tequila. Muy bien. Escuchémoslo. Sun. Mama tequila. Mama tequila. And though I know I'll end up dying in her broken dreams, I guess it's time to call Mama tequila. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space lawn mother, mother. Huh. Uh-huh. There's a car in the field now in a column. Doors to choose, but only one bears your name. You've been drinking my blood, well, I've been licking your wounds. Well, I shave off the pitch now and a scope of your tune. You'll sing, oh. Mother, una banda que se repinchó para mí, Monster Magnet. Tuvo su momento de gloria en los 90s, sobre todo por finales de los 90s. Sí, discográficamente habían arrancado re bien, comienzo de los 90s. Y después el gordo de Windorf entró en excesos. Se zarpó, se fue al carajo, obeso total. Y hubieron fotos que demostraban que se tomó muy en serio lo de Las Vegas, el descontrol. De hecho, este no, pero anteriormente. Este sí, no, no. Todos estos discos son hechos en Las Vegas. Sí. Y el videoclip de este tema. Perdón, voy a ir a Las Vegas. Ojo con tu retorno, Te vas a sacar de tus excesos. Te vas a sacar una foto antes de irte. Una noche. Che, ¿puedes ir al bar? Dice que es una noche eterna. Andar bien, voy a jugar al 7. Si sale bien, traigo un Neumann para la radio. Bien. Si sale mal, me debe $1,000. O sea, mandar al bar de Bisnil a tomar tequila. Para que ya se... Igual... Me voy a casar, hago toda. Sí, así todo. En Las Vegas dicen que el tiempo no pasa, así que por ahí te queda... ¿No vamos? ¿No podemos ir a hacer una cobertura de alguno de estos, viste, shows, residencia en Las Vegas? Que ahora va a estar Guns N' Roses, por ejemplo. Ah, ¿va a estar de nuevo? Sí, va a estar de nuevo. Ah, podemos ir, ¿no? A hacer un bicho alguna semana. ¿Qué? ¿De dónde sacamos? Pánico lo vamos, vamos. Tienes que ir a jugar, un pensanchito, moro. Sí. ¿Y hacemos un pánico locura en La Vega una semanita? ¿Viste que es muy barato? Nico se anota. Todo lo que sea dentro de un hotel en Las Vegas es muy barato. Más barato que afuera. Es para que no salgas. Es ilegal, boludo. Claro. ¡Ojo! Casamos todo. Bueno, escúchame. Iba a decir que el video de este tema está filmado en Las Vegas y aparte es un video de una banda hard rock o muy rock pesado, que es como un video de un tema hip hop. Tenía toda la estética, no sé si recuerdan. Limo, Dave, sí. Vamos sí, con nuestro tema Motorhead de lo martes. Lo elegí yo esta vez, me tocó, le cedo a ustedes. Audiólogo, vos no porque te vas, pero... En buena hora, lo puedes dejar heredado. Lo puedes dejar seleccionado. Un tema de Lemmy tiene que sonar por cada programa. El tema de Lemmy. El último grandísimo disco para mí de Motorhead es Bastards. No digo que sea el último gran disco, sino el último grandísimo disco, casi 10 puntos, rozando los 10 puntos. Casi 7 astillas. No, yo te digo que lo di en 10 puntos. ¿Un 8 astillas le das? 10 puntos. 10 astillas. Es increíble. Es un disco bien tocado, bien grabado y además con el nuevo baterista. En ese entonces era Mickey D, que le dio una sangre nueva al grupo. El tema se llama Burner, es uno de los clásicos ya a esta altura de Motorhead de partido. Es como una especie de Ace of Spades, pero afinado más grave, si lo escuchás atentamente. Mirá. Motorhead. Otherwise, no matter what you do, I am the voice of broken glass. El Bicho Reactor, 10ª temporada.